buscado camino de paz, caminar la misma ruta, sendescao camino de paz. Las altas cumbres de los montes nos desafían a escalar, buscando nuevos horizontes, siempre ascendiendo más y más, con las manos enlazadas. Sendescao camino de paz, caminar la misma ruta, sendescao camino de paz, vivir cumpliendo nuestro lema de dar servicio a los demás, de dar la paz a nuestra tierra, sembrando buena voluntad. Con las manos enlazadas, sendescao camino de paz, caminar la misma ruta, sendescao camino de paz, cantando alegres junto al fuego, agradecidos de vivir, vamos llamando al mundo entero a la hermandad del Jamborí. Con las manos enlazadas, sendescao camino de paz, caminar la misma ruta, sendescao camino de paz. Las altas cumbres de los montes nos desafían a escalar, buscando nuevos horizontes, siempre ascendiendo más y más. Con las manos enlazadas, sendescao camino de paz, caminar la misma ruta, sendescao camino de paz, vivir cumpliendo nuestro lema de dar servicio a los demás, de dar la paz a nuestra tierra, sembrando buena voluntad. Con las manos enlazadas, sendescao camino de paz, caminar la misma ruta, sendescao camino de paz. Jamborí, Jamborí, Jamborí, Jamborí.